tono preciso cuando dice que es urgente el diálogo, pero sobre todo cuando dice que no es tiempo para imponer posiciones. Lo dice en función de lo que fue la declaración de la UDI ayer, cuando la UDI dice que la UDI no se sienta a conversar con nadie hasta que no pare la violencia. Entonces él dice, no podemos obligar al Partido Socialista, al partido del PPD, por ejemplo, a la Democracia Cristiana, como parte importante de la oposición, a parar la violencia, porque no depende de ellos necesariamente parar esta violencia. Entonces, si vamos a poner eso como condición para conversar, no vamos a terminar logrando ningún acuerdo. Entonces, él llama al acuerdo. Y lo interesante, él no se cierra a ninguna fórmula. Él dice, no nos podemos cerrar a ninguna, porque poner cualquier cortapisa va a impedir precisamente llegar a acuerdo. Y mira lo interesante que lo diga un hombre de derecha. Él dice, para poder alcanzar, para que la violencia termine, tenemos que llegar a acuerdos, porque si no la violencia va a continuar. Tenemos que aislar a estos grupos, y para aislarlos le tenemos que dar a la mayoría de personas que quiere evidentemente cambios y quiere la paz. Les tenemos que garantizar que esos cambios se van a materializar. Lo encontré de verdad de un criterio, como pocos criterios se están viendo en estos días. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, de acuerdo. Ahí yo creo que estamos en una incertidumbre, porque las señales que de pronto, las expectativas que se empiezan a crear por momentos, sobre todo ayer, que fue un día, pucha, que fue intenso, ¿no? Se frustraron de alguna manera. Yo sacaba una cuenta positiva, buscando siempre dándole la vuelta positiva al asunto, porque ayer todos quedamos esperando quizás que anuncie el presidente Piñera. Todos quedamos plop. Plop. Sí. Entonces, pero cuando ya ocurrió y uno decanta, bueno, aquí claramente se desarticuló alguna otra salida de último minuto. No hubo piso, ya están todas las especulaciones había y por haber. No hubo piso en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, no hubo piso político, no hubo piso en Chile Vamos para un estado de emergencia, para un estado de excepción, como Mario Desbordes aquí hace un rato nos confirmó que también se va a de sitio. Sí. Ahora, ojo que el estado de sitio tiene varias etapas, sí, no solamente no es la supresión de la Constitución, de las libertades individuales y de los tribunales. Hay una etapa que tiene que ver solamente con, y que no requiere la aprobación del Congreso, que tiene que ver solamente con la restricción al derecho a reunión. Exacto, así lo explicábamos. Ojo. Claro. Sí, y lo tiene que aprobar como condición, como estado de excepción, el Congreso. Salvo esa última, que la puede aplicar durante 5 días, los primeros 5 días y después tiene que buscar la ratificación. Que es el plazo que tiene el Congreso para aprobar o rechazar el estado de sitio. Bueno, en fin, estaban todas estas especulaciones de por medio. ¿Esperábamos algo así o en una de esas un anuncio más positivo respecto de una concesión del presidente también en materia constitucional? No hubo ni lo uno ni lo otro, o tampoco hasta una renuncia, que había, nos faltó el que especulaba con que no, esta es la renuncia de Piñera, esa se va. Asume Blumel, llama a elecciones ya, y todo ese cuadro nos empezamos a imaginar. Ya, pero pasado lo cual, yo lo positivo que rescato es que digo, pucha, menos mal que habló Piñera a esa hora, aunque fuera para esto, porque si todo se le había desarticulado en la hora nona, era peor que no hablara. Y si no hablaba, estaríamos con empezando a quedarnos dormidos hasta ahora. Si es que había ambiente para quedarse dormido. Yo creo que aquí son momentos que parece que a veces que son momentos de gestos, de relatos, de cómo se dice, de qué manera se dice, cuánta salida le das tú a tu opositor, entre comillas. La pregunta es, por ejemplo, en el caso de este acuerdo transversal desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana con respecto a una salida constitucional, hablando de el AC, digamos, es decir, de la Asamblea Constituyente, me hago la pregunta, ok, era un gesto relevante, es decir, vemos una oposición unida en algo, no lo habíamos visto todos estos días. ¿Podría haber sido quizás un poco más amplio esto, es decir, dar un poco más de margen, por ejemplo, es decir, abrámonos a un plebiscito de entrada, no forzar o no de alguna manera imponer la Asamblea Constituyente? Y aquí quiero poner de todas maneras a los alcaldes, porque creo que hay que relevarlo, los alcaldes de manera transversal, 330 comunas, se sientan de derechas, izquierdas, de todos lados, de distinciones, de diferentes billeteras, ideologías, etcétera, etcétera, y dijimos, hagamos uno que no es, yo sé que no es vinculante, pero es un gesto político, claro, en la cual es preguntémosle a la ciudadanía, hagamos primera pregunta, después todavía ni siquiera recuerdan qué van a preguntar, pero no están de alguna manera poniendo la Asamblea Constituyente o imponiéndola. Arrinconas ahí también. Mira, una posible salida, creo que ahí, y solamente para cerrar, hay aquí, me parece interesante lo que dices tú, viendo lo positivo y no lo negativo de lo que habla, de lo este discurso, digamos, del presidente de la República, que muchos lo vieron, y aquí destaco a Boric, me alegra que no sea una nueva militarización dialogante, recojamos el guante, dice él, de alguna manera, decir, recojámoslo, lo que llegó, recojámoslo. Creo que ahí hay algo... Sí, yo te iba a decir porque vi que tú tuiteaste algo ayer, Gerson, sobre lo que voy a decir, que es el tema de la del acuerdo que hubo transversal en la oposición desde la DC al Frente Amplio, y el PC incluido, para fijar un itinerario que ya la oposición fija. Y ahí hay una cosa curiosa, porque lo que tú apuntabas, a ver si te interpreté bien, Gerson, es que va, miren, se propone plebiscito, pero a la vez asamblea constituyente, como que la oposición política ya eligió ese camino. Tenemos el resultado del plebiscito. Tenemos el resultado del plebiscito. Entonces, claro. No era plebiscito para preguntar, para que la gente diga. Y ahí hay leído un tuiteo de alguien en la noche muy tarde que decía, a ver, justamente el plebiscito permitiría validarla y hacerla legítima. Porque sería súper interesante, yo también creo que así como están las cosas, ganaría la Asamblea Constituyente. Pero sería re bueno que quienes no quieren la Asamblea Constituyente voten. Por supuesto. Y puedan decirlo, y en una de esas no es poca gente. Bueno, planteo así toda la lógica, pero resulta que la declaración parte diciendo Asamblea Constituyente, prácticamente como ya no hay otra opción. Entonces hagamos plebiscito para ver... Lo que diga la gente da lo mismo, para la oposición política. O sea, como ya interpretamos tan bien a la gente que sabemos que es Asamblea Constituyente. Sí. Entonces esa es la única opción, poniéndole una pistola al pecho al gobierno, que ya había hecho un gesto importante. O sea, nadie había planteado un cambio en la Constitución así desde la derecha como lo hizo Piñera. O sea, eso no hay que perderlo de vista. Ahora, no quiero dejar pasar lo que... Voy a tratar de articular algo de ayer de lo que vivimos anoche. ¿Eh? Nosotros tuvimos una transmisión bastante extendida, tratando de llegar a un clímax, que al final no llegó tanto como se pensaba. Y aparte lo que tú describías, que se desactivó algo, era evidente. Mario Desbordes acá lo dijo, se barajó incluso el estado de sitio. Suponemos que en esa etapa, digamos, solamente restringir el derecho a reunión. Pero también démosle algo de autoridad al presidente. O sea, no es solamente que acá que le quitaron el piso, que los militares se negaron, que los militares sienten que en la vez anterior salieron a hacer el ridículo y con justa razón, y que ahora si salimos en serio, en fin, y por eso habría cierta resistencia, que tampoco queremos ser parte de eso, lo mismo. Ya, pero también concedámosle de que si el presidente hubiera dado esa señal, sería el pésimo momento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con esto gana tiempo y espacio para abrir la negociación. Claro. No con los militares en la calle. Sí, buen punto. Por supuesto. O sea, en el fondo, el presidente también responde al hacke porque está hackeado por la violencia. Yo creo, hay otra reflexión. Desde todas las perspectivas, yo creo que la violencia hoy día tiene hackeado al gobierno, o sea, está en jaque el gobierno, está en jaque la policía, está en jaque el país, y desde quienes la proponen, está en jaque el sistema, o sea, está dando resultados. La violencia está ganando. Está en jaque la economía. Está en jaque la economía, o sea, yo creo que no hay que perder esa perspectiva. Y además ese cuadro, que ya es muy, muy complejo, porque como decía Mario Desbordes, no podemos negociar la violencia con la oposición, esto es ingobernable, nadie está comandando esto, lo reconoce además. Pero además la oposición saca esta declaración que dice, o asamblea constituyente o nada, independiente, que claro que vamos a llamar un plebiscito de entrada para preguntarlo, pero ya dice asamblea constituyente o nada, otro jaque al gobierno. Por lo tanto, ¿qué dice Piñera? Tratando de interpretar, por supuesto, juntando algunas versiones. Bueno, voy, me junto a la moneda, analizo todas las posibilidades, como dijo Mario Desbordes, incluyó el estado de sitio, es una posibilidad en esa proporción, digamos. Pero pues dice, no, gano tiempo y espacio, y así no le resto validez a todo lo que he hecho, porque di una señal importante, nueva constitución, todavía estamos abiertos a discutir el camino, estoy avanzando en el Congreso como nunca antes, ya lo decía acá, estoy tan cansado que se me olvidó el nombre, el de la Universidad de Talca, ¿cómo se llama? Mauricio Morales. Mauricio Morales dice, Piñera cumplió su promesa, lo dice irónicamente, en 20 días hizo más que en 20 años, en su segundo gobierno, pero hizo... Lo escuché, nueva constitución.